necesito aquellos besos que cubrían todo mi cuerpo. Por favor, perdóname, nunca más te engañaré. Para siempre, amor, a tu lado estaré. Por favor, perdóname, nunca más te engañaré.